Hola, ¿qué tal? El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y como muchos creadores, utilizamos los medios para hablar de nuestras empresas, pero también para platicar de temas que nos parecen importantes. Como siempre, todo lo que comento, lo comento desde mi experiencia, y en este caso en particular, hablo por mí sin representar a nadie. Cuando somos hombres y cuando somos niños, solamente conocemos una sola realidad. Conforme vamos creciendo, vamos conociendo otras realidades por medio de referencias. La primera gran referencia de un niño es su familia, el cómo trata a sus mujeres y cómo trata a otras mujeres, pero sobre todo, cómo estas mujeres reaccionan a ese trato. La segunda gran referencia de un hombre son sus mejores amigas, pero sobre todo sus parejas. Son ellas realmente quienes nos enseñan diferentes realidades y son ellas quienes nos enseñan cómo les gusta ser tratadas. Otra referencia son las compañeras de trabajo y por último una gran referencia son las relaciones de poder. Son esas mujeres que dentro del ambiente laboral tienen una jerarquía mayor a la nuestra. Sin embargo, y sin generalizar, he observado que muchas de estas posiciones masculinizan el trato que le dan a los demás miembros del equipo. Como podemos ver, conforme vamos creciendo con estas referencias, vamos entendiendo otras realidades. Sin embargo, en este aprendizaje vamos cometiendo muchos errores. Y no es hasta cierta edad cuando vamos entendiendo un poco más la realidad en la que viven las mujeres. El mensaje es que tanto hombres como mujeres deberíamos de hacer entender esta realidad lo más temprano que podamos a las nuevas generaciones y sobre todo a los niños y a las niñas. En mi caso, he trabajado con muchos hombres y he tenido muchos socios hombres, pero actualmente en Projecter, mi socia al 50% es una mujer y a diferencia de trabajar con hombres, no tenemos una lucha de poder interna. Se crea un ambiente lúdico que nos permite tomar mejores decisiones. Aprovecho para mandar un saludo y un reconocimiento a las mujeres de Projecter, principalmente a las mujeres de Formatalento y a UDIP. UDIP es un tema especial porque estamos generando un semillero de nuevos líderes que tanto hombres como mujeres salidos de la universidad les estamos enseñando valores que van a compartir con sus equipos de trabajo sin importar el género. Muchas gracias y hasta la próxima.